Módulo 3. Elementos que componen las calderas. Las calderas están compuestas por un cuerpo de presión, diseñados y construidos de acuerdo a normas muy estrictas, que deben respetarse o de lo contrario se corren graves riesgos de un accidente. Desde el cuerpo de la caldera, sometido a esfuerzos muy grandes, a los tubos que si bien soportan menos esfuerzo, dado que tienen mayor espesor respecto al menor diámetro, y el esfuerzo es igual a la presión por superficie. Deben de trabajar en los rangos correspondientes de presión y temperatura. De lo contrario, la deformación y rotura del material provoca muy graves accidentes. No solo el metal debe ser el adecuado, sino toda la operación de fabricación, soldaduras, normalizados, etc. Los controles de inspección, rayos X, pruebas hidráulicas, etc., hasta la puesta en marcha. Luego la necesidad de controlar con mucha precisión la presión del vapor y el agua, ya que no debemos de pasar la presión por encima de la de diseño en el trabajo normal, solamente cuando se hace una prueba hidráulica con agua a temperatura ambiente. En el caso de que no actúen los presóstatos que controlan la presión en forma automática, las válvulas de seguridad deben ser el límite máximo de presión, por lo que deben estar siempre en condiciones y correctamente reguladas. Pero tampoco pueden fallar los controles de nivel de agua, sean visuales o automáticos, porque la caldera al quedarse sin agua, el metal pasa a temperaturas que no soporta la presión interna y se deforma o explota o se quema. Cuando las calderas sumotubulares se quedan sin agua, tienen un tapón fusible que al fundirse por la alta temperatura, unos 230 grados centígrados, por ser de estaño puro, permiten un escape de vapor que más que apagar el fuego, avisan que la caldera está siendo un bajo nivel y sirven de testigo para luego saber si fue un bajo nivel o un corte de circulación de agua por razones químicas o de combustión. Por lo que la alimentación de agua a la caldera es de primordial o fundamental importancia. Por lo tanto, debemos dar el máximo de seguridad al sistema.